las tardecitas dejando el rastrojo, se van las torcasas buscando sus nidos. Y bueno, tratando de salir de todo este bochinche de noticias y de meternos en el río Santa Lucía para recibir acá al alcalde de Aguas Corrientes, que precisamente con él hemos hablado otras veces ya, varias veces, sobre el tema del río Santa Lucía. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno. Bueno, uno de los temas que queríamos tener su opinión y también qué tan profundo ha podido llegar sobre esta propuesta de Tabaré Vázquez. Dejó dos propuestas planteadas para el futuro gobierno. Una vinculada justamente al río Santa Lucía. Primero quizá conocer los antecedentes de esto, ¿no? Cómo se ha trabajado durante todo este tiempo en relación al río, los problemas que tiene el río, que son conocidos y dichos por todos. Y qué expectativas hay de que estos problemas se puedan solucionar, ya sea con la propuesta de Vázquez o con algunas otras iniciativas que se puedan estar gestando. También, como tú dices, todo tiene una historia, que no es la que se mostró el 23 de diciembre del año pasado, sino que todo tiene una historia atrás y que empieza para nosotros el 8 de julio del 2010, cuando asumimos por primera vez el municipio de Aguas Corrientes, y el 13 de julio es la primera reunión, y allí unos de los temas en los cuales se acordó trabajar y luchar por lo que había que luchar era por el tema de la cuenca, del río, del agua, y bueno, a partir de ahí se empezaron a tomar una serie de acciones que en un primer momento o durante los primeros 5 años tal vez nadie tomó en cuenta lo que estaba pasando. Es más, en los primeros 3 años mucha gente hasta se reía, dirigentes políticos, cuando le decíamos de la situación de la cuenca del río Santa Lucía, lo que se venía. Porque mucha gente dice denuncia, ¿no? Nadie denunció nada. Estábamos advirtiendo una situación que se venía y que hoy está ya pasada de límite. Finalmente el río se reveló, aquel olor en el agua en el 2013, y allí el gobierno fue corriendo al Parlamento en ese entonces para llevar unas 11 medidas que en realidad de muchas de ellas se había hablado desde hacía varios años atrás. Pero una era el punto 6 era de los lodos, el mono relleno, y terminar definitivamente con el tema. Que viene de obra en obra desde el año 1999, cuando incluso se hizo un llamado a licitación. El entonces edil departamental, hoy alcalde del municipio de Santa Lucía, Raúl Estramil, hizo un planteo en la Junta Departamental, que OSE respondió y allí decía que había hecho un llamado a licitación, hasta hay un número de ese llamado, pero finalmente esa obra no se hizo. Y luego, ¿en qué consistía esa obra entonces? Terminar con el tema de los lodos, del proceso de potabilización. Ajá. Para que los oyentes entiendan, más allá que seguro muchos lo saben hasta en detalle esto, es los productos químicos, cuando se potabiliza el agua, los productos químicos, hay un proceso de potabilización, ahí está, y eso se tira aguas abajo de la represa a unos 150 metros. Para que vean la magnitud del problema, OSE vertía en el año 2004 4 toneladas, hoy vierte más de 60, es decir, 15 años después, y hoy está produciendo unos 670.000 metros cúbicos diarios. Y se prevé que para el 2040 andemos entre 870 y 900. Con lo cual la planta de Aguas Corrientes no va a poder resistir. Incluso en el programa de gobierno del Partido Nacional se menciona que hay que buscar una fuente alternativa para liberar un poco al río Santa Lucía, que realmente está saturado. Esto es una cuestión de consumo de agua. Digo que ha crecido el consumo y por eso se trabaja a destajo, digamos, la planta. ¿Es por la situación del río, que en los últimos 15 años se ha visto incrementada la polución o la cantidad de desechos que se vuelcan a él? ¿Cuál es el origen, la cuestión que ha hecho que en tan poco tiempo, tú describías bien, que cuando asumieron en el 2010 era una la situación y ahora se ha agravado realmente mucho en poco tiempo, porque pasaron 10 años de eso, menos. Sí, de 10 años. Bueno, en 1952 se producía 180.000 metros cúbicos de agua y hoy es 670.000 en la planta de aguas corrientes, para que vean cómo ha cambiado. Repetir los números. 180.000 cuando OCE irrumpe en el año 1952, en la ley 11.907. Y hoy tenemos 670.000 y podemos llegar a picos ahora en el verano de 700. Claro. Casi cuatro veces más. Sí, y bueno, y eso va a ir incrementando. Y, de la misma fuente. Claro, la misma fuente que está atada con alambre, porque el sistema uruguayo para la zona metropolitana está atada con alambre. Un solo reservorio, que es la represa de Paso Severino. Solo reservorio. Ahí está. Escuchen bien, presten atención. Que estaba, según el informe de la OEA, tenía que estar operativa en 1977 y se inauguró el 30 de octubre de 1988, es decir, 11 años después. Y tenemos una sola fuente, que es el río Santa Lucía, que está en una situación complicada, de acuerdo a la batimetría que realizó la Armada desde Paso Severino hasta Aguas Corrientes. Y finalmente tenemos una sola planta para abastecer a 1.870.000 personas. Por lo tanto, hay que generar otra planta y hay que buscar otras fuentes. Sí, en los últimos años se ha hablado del tipo de proceso que el agua está teniendo, de los tipos de productos que se le echan a la... Si usted me permite, yo voy a leer. Un grupo de vecinos de Aguas Corrientes, entre los que se incluyen varios miembros del Consejo Municipal, hizo una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en octubre del año 2017 y en el 2018, un año después, estuvo el dictamen sobre el tema de los lodos. Cierto. Bueno, y ahí está la opinión de dos especialistas en el tema de la Facultad de Ciencia, que son los profesores Guillermo Chalar y Luis Aubriot, y dice que los impactos ambientales que generan los lodos saturan el lecho del río con los residuos de los elementos usados en la potabilización, como aluminio, hierro, sulfatos, además de contener todos los residuos del agua potable como pesticidas y otros contaminantes. En el proceso de potabilización, la desinfección, dicen los profesionales, es posterior a la decantación, por lo que los lodos podrían contener bacterias y virus. En relación a los coliformes, dice que OCE no los genera, pero los captura, desecha, concentra, junto con los residuos, así como ocurre con el resto de los contaminantes del agua, y que la saturación del lecho del río genera la muerte de la fauna bentónica y la vegetación. Y los lodos hoy están en la desembocadura del río Santa Lucía, en el río de la Plata. Bueno, proponen una serie de medidas. Una de las medidas era la batimetría que se le pidió ahora al doctor Vázquez, al presidente de la República. Y bueno, y habla que los profesores dicen que los lodos podrían generar impactos a largo tiempo sobre la salud y los ecosistemas, y solicitaban un monitoreo continuo. Y además que OCE, preguntan si tiene un estudio de impacto ambiental sobre esta actividad, cosa que no hacen, están haciendo una obra, o sino que lo muestren, están haciendo una obra hoy de nuevas tomas sin pasar por el Consejo Municipal, que está a 50 metros de donde está la planta de OCE, y no tiene estudio de impacto ambiental. Una funcionaria dijo en el Parlamento a los legisladores, con mi criterio, con una total falta de respeto, que si querían el estudio de impacto ambiental, que lo pidieran por escrito. Una cosa... Sería como el primer paso, ¿no? Sí. Hacer el estudio de impacto ambiental. Y presentarse, porque claro. nosotros nos enteramos porque un familiar salió a caminar por el perro con la zona y vio que estaban haciendo algo, y nosotros fuimos, estaban haciendo un Aguas Corrientes al lado de Aguas Corrientes. Y bueno, y eso continuó adelante. El municipio inició un expediente ante la Intendencia Municipal de Canelones reclamando el estudio de impacto ambiental. Bueno, el expediente volvió después para que se archivara, porque uno de los argumentos, que parece hasta medio folclórico, es que OCE adentro puede hacer cualquier cosa dentro de su planta. Y no tiene injerencia la Dinama, que autorizó esto, pero no el estudio de impacto ambiental no está. Y es la intendencia tampoco. La intendencia devolvió el expediente para que nosotros los archivamos, y le dijimos que mientras no apareciera el estudio de impacto ambiental no se podía archivar el expediente. Lo cierto es que eso ha generado, y sino que hemos tenido el año pasado 5 crecientes. Bueno, tuvimos la de junio, que fue la más grande, pero que todo, toda esa agua, porque donde se está haciendo la obra se depositaba esa agua para que después se iba. Pero ahora, como hay una especie de barrera, choca y se viene para el Camino de los Ingleses, que es la entrada para aguas corrientes. Claro. El camino se inauguró el año pasado y ha soportado cinco crecientes. El Camino de los Ingleses es una obra que se pidió durante 70 años, que se llevó adelante en esta administración por parte de la intendencia y ha pasado esta situación. Y cuando crece, el agua lleva de los lodos, de los tóxicos, de la contaminación. El tema de los lodos es aguas abajo de la represa. Sí, sí. Unos 150 metros o se está volcando esas 60 toneladas. Sí. Pero, ¿por qué el reclamo insistente de esta obra? Es muy difícil de explicar, e incluso cuando lo ven, porque han ido periodistas y lo han visto, sí, y después no. le entendiste y me dicen que no. Entonces hay que hacer una especie de dibujo para que puedan entender. O se vuelca los lodos aguas abajo de la represa. Sí. Pero en la etapa, por ejemplo ahora, en esta época, le falta agua en el reservorio. Esto ocurrió siempre. Le falta agua en el reservorio para poder cumplir con todo lo que debe bombear a la zona metropolitana, que, sí, vuelvo a reiterar, más de 600.000 metros cúbicos diarios. ¿Y qué significa eso? Que cuando bombea agua de abajo hacia arriba, porque el río Santa Lucía es maravilloso, tiene dos mareas por día y ahí se aprovecha para bombear el agua, incluso hay unas tuberías, nadie puede decir que esto no es cierto. Nosotros en todo este periodo escuchamos a gerentes de OCE decir que no bombeaban, era cierto. Y está la tubería. Y claro, hasta que un diputado un día que fue, le mostró una foto, dice, mira acá, ¿qué están haciendo? Esta agua que sale acá arriba en el reservorio, pues esta tubería. Claro. ¿Y qué genera esto? Que OCE necesite alrededor de 100.000 metros cúbicos diarios en el reservorio cuando no tiene agua arriba, cuando pasa que hay, como claro, ahora, que no llueve, sí, ¿no? Y eso qué genera, que vierte el agua de abajo hacia arriba, va con los lodos, entonces esto genera más productos químicos, más celo del laboratorio y algo que nadie quiere entender. Si no bombearan el agua de abajo hacia arriba, habría 250.000 personas en la zona metropolitana que no tendrían el servicio, claro, porque no alcanza el agua. Entonces, claro, Usted tiene que elegir sentarse y decir, bueno, no le damos a Pocito, no le damos, al cordón o algo que estamos acá en la zona. Sí, sí. O o al cerro. Usted tiene que elegir uno. El agua, seguro. Sí. Y ese es el problema que hay que solucionar, porque se está tapando la única vena que tiene o el único plan B que OCE tiene hoy y que no tiene otro a la vista si no se actúa rápidamente con una serie de obras y de acciones, claro, a corto plazo. Tenemos que hacer una pausa, sí. ¿Por qué los llama Tabaré Vázquez a Aguas Corrientes y a Santa Lucía? Ahora, después de la pausa, nos contás. Las aguas del río me ofrecen su tumba, acunada en tu corriente, mi criolla guitarra. Me ofrecen su tumba, acunada en tu corriente, mi criolla guitarra. Bueno, seguimos conversando con el alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, sobre la situación del río. En diciembre, los primeros días, fueron convocados algunos alcaldes vinculados a la cuenca. La historia es esta. En el año 2017, el municipio de Aguas Corrientes solicitó en la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía, en una de las reuniones, que se pidiera una entrevista al presidente Vázquez por la situación que se estaba viviendo. Bueno, fue pasando el tiempo, y en el año 2019, otra vez, en los primeros meses, el año pasado, otra vez insistimos con el tema, hasta que finalmente se solicitó la entrevista. La primera reunión fue el 3 de mayo del año pasado, después hubo 5 reuniones. En la primera reunión, la red de municipios, que fuimos representando la misma, el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, de Canelones, Darío Pimienta, y quien habla, y además del concejal de Aguas Corrientes, Carlos Fulco. ¿Todas con Vázquez fueron? Todas con Vázquez. En la primera reunión, la red le pidió una batimetría y un estudio químico-biológico del río. ¿Qué es una batimetría? Sí, una batimetría es como una especie de electrocardiograma que se le hace al río, donde usted mide las profundidades y detecta todo lo que muchos en Montevideo cree que ven todo por el Google y no lo ven. Bueno, la batimetría lo detecta. Y además se le hicieron una serie de propuestas, entre ellos este tema de los lodos y otras ideas se le plantearon al presidente. Bueno, el presidente actuó con suma celeridad y ordenó que se llevara adelante la batimetría, y la misma no arrojó buenos resultados. Claramente no hay agua en el río. Es más, hay una foto de la camioneta de la Armada que ingresa hasta la mitad del río y la misma ni siquiera pasa la mitad de la rueda. Impresionante. Bueno, no pudieron tomar muestras en la zona del Santa Lucía Chico, en los dos, pues tomaron de base 10 estaciones, pero en dos no pudieron tomar porque no había calado, no había posibilidad. Y bueno, y allí se detectan también cómo está el suelo, producto de la contaminación en algunos casos y en algunas zonas. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de los lodos, ¿no? Esto es aparte. Porque hay mucha gente. Son los desechos previos. Seguro, claro. ¿Cómo llega el agua a la planta de aguas corrientes? Cuando se conocen los resultados, nos llama para entregar los resultados, segunda reunión. Y bueno, y allí. Esta es una opinión personal, pero sí estoy seguro que si le pregunta a los otros tres que fueron, le van a decir lo mismo. Que el presidente no estaba enterado de todo. Es decir, que los informes que se le hacían sobre la cuenca del Santa Lucía era que estaba todo bárbaro, y entiendo que no estaba. Y por lo tanto, la segunda reunión plantea si nosotros estábamos dispuestos a mantener un encuentro con los ministros y con el presidente de OCE. A lo que le dijimos inmediatamente que sí. Bueno, tercera reunión, participan los que ya nombré por la red, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y el presidente de OCE. ¿Eso cuándo fue más o menos? Eso. Junio. No, fue más cerca de la elección, porque en el medio estuvo el tema de la batimetría, se terminó de hacer prácticamente en el mes de agosto. Y después fue la reunión, después todo el proceso del tema de la enfermedad del presidente. Fue más cerca de la elección. Y bueno, en esa reunión, digamos que podríamos decir, empezó el intercambio de opiniones, por no decir los debates. Porque había, además, a pesar de los datos que arrojaban los estudios, había gente que seguía discutiendo que el río estaba bien. Sí, por eso, ahora voy a ir a eso. En realidad también se comparó un estudio con uno que había hecho el Ministerio de Vivienda el año anterior y daba lo mismo, decir que no había mejorado absolutamente nada. Bueno, en esa tercera reunión, tanto la ministra como el presidente de OCE plantean que lo de siempre, lo que han ido a decir al Parlamento, que está todo bien, que está todo controlado, etcétera, etcétera. Y ahí intervinimos nosotros y le hicimos ver algo. Por ejemplo, el argumento para no hacer la planta de los lodos casi siempre es que es muy cara. Bueno, ahora finalmente el número final que cierra Dios, porque siempre fue un número diferente, es de 35 millones de dólares y 8 millones de dólares de mantenimiento anual. Pero OCE envió una propuesta a la DINAMA el 1 de junio del 2015 para llevar adelante la obra, que es un proyecto, entiendo, bien fundado, que es muy discutible porque está sobre mucha gente lo puede discutir, porque está sobre las áreas protegidas. Claro. Pero bueno, finalmente es un proyecto concreto de parte de OCE, elaborado por técnicos de OCE, y que tiene argumentos y está bien fundado. Usted lo podrá después discutir, pero es lo único escrito que nosotros hemos visto. Y en la fundamentación de ese proyecto señala que si se hace la obra de los lodos se va a tratar menos agua y se le van a poner menos productos químicos. Por lo tanto, cuando intervenimos le dijimos claramente al presidente de OCE, le vamos a demostrar que usted está equivocado por algo que ustedes mismos escribieron. Que la obra, si usted me dice 8 millones de dólares de mantenimiento, si va a tratar menos agua y le va a poner menos productos químicos, seguramente va a generar un ahorro, ¿no? Claro. Entonces no pueden manifestar que son 8 millones de dólares. Y después insistimos en que no jugaran más con esto, se lo dijimos a la ministra, no jueguen más con esto porque se van a quedar sin agua, claramente. Y bueno, y desconocían una serie de episodios sobre el funcionamiento de la planta que a uno le llama la atención o no le llama la atención, porque en todos estos años hay una responsabilidad muy grande del sistema político de decir, pongo a los que me parece que son mejores en UTE, Antel y ANCAP, y a la OCEA, no, a la OCEA mandaba a ver quién queda ahí para... Eso históricamente fue así, ¿no? Esa planta de lodos, ¿qué genera? O sea, ¿cuál sería un poco la cuestión de ser...? Bueno, el proyecto de OCE es sacar por tuberías, que en realidad pasaría el tema para San José, sacarlo de aguas corrientes, y ahí generar una planta para el secado y después sacarlo con camiones. Esa es más o menos la idea central. Pero termina con el problema, es decir, usted no tira más al río. Bien. Pregunto esto obviamente porque debe generar... Se saca el barro contaminado con químicos y con todos los nutrientes que se tuvieron que sacar para potabilizar, se llevan a San José, se secan... Sí, en unos campos en San José, que incluso están mencionados en el... ¿Y ese barro contaminado sirve para algo sano después o...? Bueno, OCE dice que no produce cáncer, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos llevado ese lodo a una empresa que está en Ruta 5 para que haga una prueba con unos bloques, porque compró una máquina en Europa y está haciendo unos bloques excelentes que para la construcción generan un ahorro muy, muy importante. Porque viene todo combinado, son cuatro bloques diferentes y usted elimina un montón de cosas. Y se lo llevamos y bueno, se va a hacer una prueba. El tema es el secado de ese lodo, que se debería hacer en aguas corrientes. Pero lo llevamos y está allí para hacer el estudio y ver, a ver si, claro, si eso se puede utilizar. En realidad... los técnicos de OCE dicen que se podría utilizar en Maldonado, en la laguna. Porque en Aguas Corrientes, claro, te tira 60 toneladas, pero bueno, por algún lado hay que empezar con este tema, ¿no? Bueno, de las reuniones. Y allí en esa tercera reunión le mostramos unas fotos que habíamos tomado el día anterior del Club Náutico Aguas Corrientes, sobre el camino que iba a la playa y que estaba lleno de lodo, era como bitumen, una cosa. Y le hicimos mención al presidente que el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos decía que, o dice, que se están violando los derechos humanos en Aguas Corrientes. Y con esa foto que mostramos queda más que probado. Porque incluso en la última le dijimos, mire, presidente, esta foto, esto parece la Antártida. Claro. Helechos y hielo, pero acá tenemos este lodo y los helechos. Bueno, el presidente allí tomó la palabra y dijo que esto hay que tratarlo como un derecho humano, basado en el artículo 47 de la Constitución de la República, y bueno, que no le hablaran más del costo de las obras, porque si bien es muy difícil conseguir el dinero, pero esto es una cosa que no es menor. Y el reconocimiento para nosotros de que algo que pregonamos desde hace 9 años se reconozca ahora como que sí, que es prioritario. Es decir, que durante perdimos nueve años sí, de tiempo, porque los técnicos... claro, claramente, es más, en las reuniones... Está más embromado ahora que hace 9 años. Claro, si hubieran hecho algo hace 9 años... Es más, en las reuniones la red llevó una serie de elementos que queríamos que se insertaran en el documento final, porque el documento surge ahí en la tercera reunión que el presidente plantea llevarlo adelante. Bueno, la red lleva una serie de puntos para que se incluyan, y realmente había cosas que uno no entendía, porque algunas sí, pero otras no. Por ejemplo, la red de municipios quería que se incluyera que en el año 1971 la OEA hizo un informe que para en mi criterio 71. Es 71, es el más completo que se ha hecho, y que hablaba de las represas que había que construirse. La de Paso Severino tenía que estar operativa en el 77, y la de Casupá, la que tanto se habla hoy, tenía que estar operativa en su primer tramo en el año 1978, es decir, hace 41 años. Y además ese informe de la OEA vaticina algo que el Uruguay nunca previó, que se iba a dar un boom agrícola ganadero en la cuenca. El Uruguay tiene un conflicto que para cualquier país sería maravilloso, y que el Uruguay parece que fuera una especie de enfermedad, parece que fuera un cáncer. En la cuenca produce más del 40% de las exportaciones del Uruguay. Allí está el 40% de los tambos del país, y en Canelones es clase donde está la granada haciendo tic-tac, y en Agua Corriente está la bomba atómica, ¿no? Realmente, porque el 56% de la producción agropecuaria de la cuenca pasa por Canelones, es decir, está al lado de donde se toma el agua. Es decir, que más del 40% de la riqueza que genera el Uruguay están en la cuenca. Y además se debe cuidar la salud de la población, de 1.870.000 personas. Entonces, ese conflicto, el Estado nunca lo supo resolver, porque cada uno tiene su chacra, cada uno juega para sí. Por suerte, ahora en el programa de gobierno... ¿Qué defensa puede hacer alguien que está a cargo de una institución como la OCE de la forma como están tratando por 35 millones de dólares que, obviamente, bueno, para cualquier persona es muchísimo dinero? Ahora, para instituciones del tamaño de la OCE o de cualquier ministerio, 35 millones de dólares puede ser considerado una obra importante, pero no imposible de lograr. No, y por eso, además, salió 90 y pico delante de la arena, digo, sí, para poner un ejemplo de que cercano, cuando se quiere se consigue dinero. Pero además, si usted va en el 2013 al Parlamento e incluye como una de las obras prioritarias en el punto 6 la obra del mono relleno de los lodos, en el 2013. Poco después, quien era el director de la DINAMA, que ahora es el subsecretario, hablaba de que en el 2015 iba a estar operativa la planta. Es decir, que se iba a construir rápidamente. Y no se hizo. Y después hablan del 2017, del 2018, del 2019 y 2020. Y seguimos sin nada. Si usted en el 2013 va al Parlamento y dice que una obra es prioritaria para salvar la salud de la población de 1.870.000 personas, y después habla de que va a estar operativo en el año 2024, cuando usted dice que el mismo organismo dice que en el año 99 había que hacerlo, entonces estamos, no se puede entender. Después quedará para los entendidos, para los que saben, si es esa la solución para el río o si a eso hay que complementarle, claro, con otra cosa. Acá hay un montón de cosas más, claro, porque hay otras obras que se habla poco, pero que se tienen que hacer y que OCE incluso ya tiene el proyecto. Uno es el tema del saneamiento del eje de la Ruta 5, es decir, Las Piedras, las villas cercanas a Las Piedras, Progreso, Juanico, Canelones, etcétera, etcétera. Son 150.000 personas. Todo eso, a través del Canelón Chico y después el Canelón Grande, se abraza con lo que viene de Paso Severino, y eso va para las tomas de agua. De ahí, eso hay que actuar. Y esa obra... intervienen tres organismos del Estado, dos intendencias, la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Montevideo, porque se vierte acá, y OCE. Y esa obra, hay que hacer una obra de vialidad súper millonaria, porque si estamos hablando de 35, ahora estamos hablando de 70, que tienen que llevar adelante las intendencias, claro. Y la obra total de eso, si no se complementa eso, también va a haber problemas en el futuro. Son 230 millones de dólares. Es decir, que el Estado tiene que buscar, pero tiene que empezar por algo, claro, tiene que tener si una acción de algo. ¿Hay alguna prioridad? Es esta. Y una cosa que no dije de las reuniones, que el presidente siempre terció a favor de la red, contra la opinión de los técnicos de sus asesores, que querían, no querían, bueno, primero no quería que fuera el tema de la obra de los lodos, imposible que fuera en el documento. Los técnicos no querían. No, como una obra prioritaria. Y además no querían que tampoco se mencionara que hay un dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos que dice que se está violando. Pero hasta la ministra nos discutió, porque nosotros le pusimos que le dije en lo que llevó la red, que no se había atendido el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos. De todo lo estipulado no se había... Entonces la ministra nos dijo que ellos se habían reunido con el directorio de la Institución de Derechos Humanos y que ahí le habían explicado. Pero en realidad no se tenían que reunir con el directorio, porque el dictamen decía que a los 10 días se tenían que reunir con los denunciantes y a los 30 días presentarles un proyecto. Y además, el dictamen establece que está en juego la calidad del agua y también que se están violando los derechos humanos en aguas corrientes, porque ¿qué, si nosotros hubiéramos tenido 15, 20 mil dólares, sí, íbamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué pasaba? ¿A cuánto el Estado tenía que poner? Pero vamos a seguir ahora enseguida de la pausa. ¿Ustedes vieron que hay inscripciones ahí que dicen un patriota, un idiota? Bueno, nosotros no, estamos. No la vi esa, bueno, no la pero vi. Hay está en muchos lugares de Montevideo. Bueno, jugamos el papel de idiota por patriota, porque no le podemos hacer esto al Uruguay, pero bueno, tampoco. La doctora Carmen Carrero dice: ¿cómo puede un presidente ignorar lo que pasa en su país si tiene los ministerios, sus asesores y la gente que denuncia? Ahora a la vuelta hablamos un poco más sobre esto de los técnicos y los directores, el presidente, el papel de cada uno. Mi boca y se hace poesía para ti, mi río y Santa Lucía, río de mis sueños y mis sentimientos, para ti, mi río. Santa Lucía, río de mis sueños y mis sentimientos. Bueno, y ahí están cantándole al Santa Lucía. ¿Quiénes son los que cantan? Los Caminantes, creo que son. Ahora después les decimos bien quiénes. Estábamos buscando canciones al río Santa Lucía. No hay muchas. No. A ver los cantores. Semejante río, ¿no? Uh-huh. Con la importancia que tienen. Bueno, Cecilia se comunica. Buen día, compañeros. Como siempre, escuchando atenta a la 36. Realmente importantísima y gracias por la entrevista, Alfonso. Realmente uno se pregunta, todo ese dinero que regalamos UPM, al tren, a todo, que no nos deja absolutamente nada más que depredación y desastres, ¿no se puede mandar para todos estos arreglos y todas las obras que se necesitan hacer en OSE, en el Santa Lucía? Que es algo prioritario, el agua, derecho humano, para todos nosotros. Pregunto, ¿no? Un beso. Bueno, siempre el tema, sí, de fondo, que es el de cómo usar la plata pública. Claro. O se factura hoy 480 millones de dólares anuales, de los cuales invierte un 22%, alrededor de 100 millones de dólares. Hay que ver qué pasa con los otros 380 millones de dólares, porque se han hecho pedidos informes del Parlamento sobre el tema de los productos químicos y la respuesta nunca es completa. Es decir, en algunos productos químicos no ponen el flete, es una, claro, una cosa elemental. Y en ese sentido, el municipio de Aguas Corrientes aprobó en el Consejo Municipal y elevó y habló con el ministro Rossi para que un ramal del tren, puede ser en Margá, llegue hasta dentro de la planta de Aguas Corrientes. No solo por un tema de seguridad, sino por ahorro. Bueno, eso lo tenemos planteado, ¿no?, nosotros. Bueno, en realidad lo que plantea de lo que se gasta en otro lado, se gasta en otro lado. Nosotros lo que pedimos fue que estuviera en el presupuesto, por lo menos identificado lo que hay que hacer, más allá que después se dotaran o no los recursos presupuestales. Porque allí, si está en la ley, está en la ley. Ferrer Donate decía una cosa, que si lo que no está en la ley no se hace. Bueno, pero si usted por lo menos lo identifica, aunque no le ponga los recursos, hay que salir a buscar los recursos. Y el gran debe de OSE en todos estos años, y yo diría que de por lo menos de hace 30 años, es que nunca peleó, nunca fue al Parlamento a decirle, mire, está pasando esto, esto, esto, esto, y si pasa, después ustedes van a ser los responsables. Nosotros necesitamos tanto para hacer esta obra. Defender esto su presupuesto. Claro, de ir a defender con recursos presupuestales, porque con la tarifa OSE no puede sostener, sí, mucha cosa. Máxime, que es algo espantoso lo que pasa dentro de OSE. Por una razón muy sencilla. Si usted produce 100 litros de agua, por ejemplo, vamos a poner ejemplo Aguas Corrientes, salen 100 litros de agua corriente producido, tratado, potabilizado, agua potable, etcétera, y usted factura después 47, si usted tiene una fábrica de 10, en la cual hace 10 muñecos y factura 4,7, seguro se funde al mes. Sí, claro. Bueno, esto pasa, y hay un problema grande acá en Montevideo, las pérdidas son importantes, y también, sí, de colgados, sí, porque si usted hace tal vez un estudio, hay más colgados de OSE que de UTE. Sí. Y usted está trabajando en eso. O sea, claro, porque el agua también es un recurso que no se puede dejar de tener. Podés vivir sin luz, pero vivir sin agua no podés. Ahí el Estado, si es un problema social, tendría que hacerse cargo de esos casos. Bueno, pero además es un tema de derecho humano. Exacto. Y nosotros, la Red Municipio ha hecho propuesta, incluso desde el municipio también. Y otro tema que pasa es que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en este tema, ayudar, custodiar la cuenca. Hoy hay 130 hectáreas a la deriva en la zona de Paso Severino, porque es insólito, porque hasta la ministra en las reuniones admitió que van y cortan el alambrado y meten el ganado en el río. Una de las medidas era alambrar para que no llegaran con los vacunos al agua, y ahora cortan el alambre y llegan y no pasa nada. Y además agarran los postes y hacen asado. Seguro. Entonces tiene que haber un destacamento militar en la zona del ejército para cuidar, para controlar, para que no haya. Además, la ley 18.650, que se aprobó en el gobierno del Frente Amplio, es muy clara. Los recursos estratégicos, dice que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar los recursos estratégicos. Habla en dos artículos de esto. Bueno, si el agua no es un recurso estratégico, ya sí. No sé qué es. Álvaro, la oyente dejaba planteado este tema. Si el presidente tiene ministros, asesores, hay técnicos opinando y todo, no puede ser que diga que no sabe. Sí, bueno, el presidente es el presidente, y cuando mira para atrás no tiene a nadie. Yo siempre soy de la idea. Pero de tiene, que, ¿no? Sí, claro, asesores tiene. Pero tiene. Yo entiendo que el presidente, para el común de la gente, o para todos, cuando lo miramos, tiene que resolver él los problemas. Él individualmente tiene que resolver todos los problemas. Y en realidad no. Para eso están los ministerios. No es así. Hay 3.000 cargos en el Estado. Y bueno, cuando hay 3.000 cargos en el Estado y algunos fallan o le hacen una letra distinta a la que ve, y si el presidente pregunta, pero de allá están diciendo algo y le dicen no, es por tal cosa, porque están haciendo política, claro, o por otra cosa, si los pone o son sus técnicos y confía en ellos, es así. Claro, porque además muchas veces pasa que la gente entiende, si dice, bueno, los técnicos dicen esto, bueno, entonces los técnicos siempre tienen razón, porque es como una cuestión límpida, que no mira otros intereses que la cuestión técnica, resolver el asunto. Pero acá hay técnicos que piensan que sí, técnicos que piensan que no. El tema es que técnicos están en el ministerio Hay diferencias, hay gente dentro de OSE que le está diciendo hace años que tienen que hacer la obra de los lodos. Ahí está, ahí está. Y otros dicen que no, y son los que, no sé si se imponen qué. En realidad se terminan imponiendo, pero hay gente que lo está haciendo. Nosotros lo que yo quería decir una cosa es que nosotros siempre llevamos propuestas, porque no es un tema de unos locos que están denunciando cosas. No, claro. Nosotros tenemos propuestas concretas. Incluso presentamos un proyecto de riego basado en una idea de don Tomás Berreta, que presidente y falleció, y después vino Luis Valle, no continuó, porque la represa del Canelón Grande se hizo para regar la granja de Canelones y de Montevideo. Y sobre esa base el municipio hizo un proyecto. Estaba el ministro Aguerre de ministro, mandó los técnicos en tres oportunidades, estaba sumamente entusiasmado con el proyecto, y un día me llaman por teléfono para decirme si yo no tenía alguna puerta en el gobierno para abrir, porque de OSE le habían bloqueado la idea del proyecto de río, que era que llegara el agua, que llega a aguas corrientes desde el Canelón Grande, se hicieran unos canales, que cosa que siempre hablábamos con el ministro Guidobro, que la cosa insólita del Uruguay, que no se construyen canales para el tema del agua. Cuando uno va a cualquier país y los ve por todos lados, ahí en aguas corrientes se hacía un pulmón de 200.000 metros cúbicos, y por una de las líneas de bombeo que hoy se tiene en desuso, se bombeaba el agua. Y cualquier productor con un caño se podía conectar. Incluso se había hecho un estudio con un productor que producía manzanas, 6.000 kilos, y que él dijo que si tenía agua todo el año podía llegar a 20.000. Ese proyecto está todavía y fue bloqueado por OSE, y es un proyecto fantástico porque le da agua a toda la zona. Incluso hasta se lo presentamos a la Federación Rural. Para continuar con el cronograma de reuniones que se hicieron, se llega a esta del 4 de diciembre, y ahí, a los pocos días, o a unos 20 días después, el presidente dice que quiere dejar legado. En la del 4 de diciembre, ahí se plantean las discrepancias de fondo. La Red lleva redactado una serie de elementos que el presidente las consideró todas, se hizo una redacción más, diría más coloquial tal vez, pero los puntos estaban identificados. A nosotros esos puntos que estaban identificados no nos pareció bien. Y bueno, sobre esa base se redactó el documento que se presentó. Y posteriormente surge lo de la idea de, en realidad pensamos que iba a ser el documento, pero tres, cuatro días antes me llamó el prosecretario de la presidencia, el doctor Roballo, para informarme y para decirme que el presidente de la República se había reunido con el presidente electo en dos oportunidades para hablar del tema y que iba a dejar esta propuesta con esas ideas. O sea que en realidad lo que el presidente Vázquez le deja, como decía recién, como legado, como algún interés a futuro para que realice el próximo gobierno, tiene que ver con todo este proceso que recién describíamos. Sí, claro, con las reuniones de la red, con el pedido de entrevista, después los encuentros, las discusiones que se dieron allí, porque en un momento dijimos, si no quiere poner el tema de los lodos a la ministra, le señalamos, es porque lo quiere esconder. Ella me dijo, no, nosotros no escondemos nada. Bueno, pero si no lo está escondiendo. Y le digo, ¿para qué estamos reunidos acá? Si hay un problema, si estamos reunidos es para tratar de resolverlo. Porque se supone que ¿por qué no admitir que existe el problema? Problema. Porque no admitir que existe el problema, creo que todo, yo pongo la cara en cualquier lado para decir, mire, el problema existe. Además, el programa de gobierno del Partido Nacional ya habla del tema de los lodos, el que se presentó para el mes de octubre, y una cosa muy... acá dice, el programa de gobierno dice que OCE tiene que invertir en el tratamiento de lodo y disponer cómo se le exige a la industria privada. Y el Estado tiene que ser el ejemplo. Tiene que ser responsable de acuerdo a lo que se pide para la empresa para la privada. Claro. ¿Y hubo algún contacto del presidente entrante, el presidente electo, con la red de AICAT? No, se le va a pedir una entrevista, pero yo me ciño al programa de gobierno del Partido Nacional, y además porque hay dos personas que están en la coalición, que son el general Manini, ahora electo senador de la República, que cuando era comandante del ejército fue a Aguas Corrientes, salió a navegar con nosotros, y en el medio del río, cuando vio toda la situación, se paró y dijo, esto hay que intervenirlo inmediatamente. Claro. Y bueno, y después... fue se envió un grupo del ejército que había estado en misiones de paz, etcétera, etcétera, que fue al lugar, hizo todo un relevamiento y preparó un documento, un plan global sobre el río Santa Lucía. Ya está preparado. Y ese ¿qué año más o menos? ¿Cuánto hará? Más o menos. 2017. Y eso fue elevado por el general Manini al ministro también fallecido Menéndez, porque ya había fallecido, claro, Fernández Huidobro. Ese plan está en algún lugar del Ministerio de Defensa Nacional. Para estudiar. ¿Y el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente justamente con el grupo de Manini? Claro, ¿no? ahí está. Le toca el por eso hablaba. Y está también el ex diputado Tabaré Hackenbruch, que fue cuando el municipio llamó, hizo una audiencia pública para informar sobre el tema de los lodos a los precandidatos presidenciales, que se hizo en abril del año pasado, el 4 de abril. Concurrió en nombre del doctor Julio María Sanguinetti. Es decir, que todos están enterados. Y si uno se ciña al programa de gobierno del Partido Nacional, creo que si se hacen estas cosas que están escritas acá y que todos deberían tomar, me parece que todo. Además, hay una cosa que hasta ahora es increíble que no se haya hecho: de utilizar el código del proceso penal para aplicar sanciones. Para aquellos que le cometen, claro, contra el medio ambiente. Incluso se habla que porque todo el mundo habla de las auditorías ahora, y bueno, el programa de gobierno del Partido Nacional habla de una auditoría ambiental que permita evaluar el estado ambiental del país teniendo información de la situación de los recursos naturales y los ecosistemas. En realidad, lo que nosotros hemos hecho con estas reuniones con el presidente de la República es adelantar el camino, porque están todos los estudios hechos, por lo menos la batimetría desde Paso Severino hasta Aguascorrientes está hecha y ya hay un detalle para llegar y tomar las decisiones. Porque esto es muy claro, no resiste más. En el primer año se tiene que tomar una serie de decisiones porque está en juego acá la calidad del agua potable y la calidad del agua dulce. Y aquel que diga que no es así, bueno, que vaya a Aguascorrientes, lo subimos arriba al bote y lo llevamos a ver el lugar. Claro. Porque todo lo que nosotros estamos diciendo acá lo podemos probar. Los demás, escribiendo y mirando por el Google, no pueden probar absolutamente nada. Y nosotros tenemos un montón de documentos de cosas que se han hecho, porque la primera batimetría se hace en la circunscripción del municipio de Aguascorrientes, la pedimos en el año 2012, se hizo en el 2012 por parte de la Armada, y ya dio también que no había agua en el río, más allá de que estaba el tema de los lodos, porque se hizo aguas abajo también. Bueno, un oyente, Luis de Sayago, dice: buen día para todos, tengo un pequeño comercio de 25 metros cuadrados, tiro la cisterna 3 o 4 veces al día y me lavo las manos, y pago casi 1.600 pesos por mes. Es todo impuestos. Gracias por permitirme participar. Y varios oyentes se asombran de que hablemos de productos químicos que se le agregan al agua para hacerla potable. Dice, sí. Entonces, para hacerla potable consumimos los productos químicos. Pero son muchos los productos químicos. Sí, sí. Acá me acuerdo oyentes de la zona de Cerrillos que llamaban y decían, acá pasa un camión, bueno, que dice, no me acuerdo qué producto químico era, decía, y viene así, no sé, bueno, es así como se hace. Y recordemos el hecho de FICE, que el año pasado fue noticia esto, sí, porque era el que producía cloro, al que le compraba el Estado, y que hubo un cambio y se armó un lío de siete suelas, se armó un lío bárbaro porque cambiaron al proveedor, pero sí, ahí salieron números en danza, claro, que decían, bueno, ¿y qué está pasando acá? Porque tampoco, le venden el cloro a $2,000 y a Brasil la mandaban a $66. Claro, el Estado no pelea, el Estado no pelea los precios, ¿no? Eso es una cosa que debe pasar. $2,000 la tonelada a la OCE y $66 la tonelada a Brasil. Con respecto a la, el tema, las balanzas son distintas. Sí. Con respecto al tema de la tarifa, sí, o se subsidia unas y las cubre con otras. Es una especie de plana, es un plan que existe y que se hace así. Por lo tanto, el oyente puede pagar eso, para se beneficia a otra persona que paga 100 pesos. Y digo, pero claro, es una cosa, me imagino Luis que está escuchando de, sí, decir, a mí me van a dar, no, para que yo, sí, le, claro, no, a otro. Pero es en la forma de cobro que tiene OCE, que es con una subsidia a las otras. Bueno, ahí tienen que revisar. Antes, nos quedan muy poquitos minutos. En varias oportunidades hablaste del ganado, tanto en los, sí, tambos como a nivel del ganado, la producción ganadera en sí misma. No se habla nada del resto de la producción, me refiero sobre todo a la soja, a otros, sí, productos. También. ¿Y qué influencia tiene? ¿Está estudiado esto también? En la batimetría, claramente lo que está pasando es un mal uso del suelo en toda la zona. Y bueno, con plantaciones de soja que llegan hasta el propio río. No hay una zona de amortiguación, como lo llaman buffer, no existe eso. Y bueno, y ahí se pone en duda también, o por lo menos hay diferencias de opiniones sobre el tema de la represa de Casupá. Porque una cosa era lo de Paso Severino, donde cuando se construyó estaba el monte nativo rodeando el lago, y otra es acá, donde hay pradera, donde hay plantaciones de soja y donde el monte ribereño no es de un volumen muy muy importante. Entonces, pedir 100 millones de dólares, porque es lo que el costo de la obra, esa sería cuantificado, eso es cuantificado por OCE y eso está en el documento, son 80 más unos 18 para las expropiaciones. Pedir ese dinero al Estado en el presupuesto. Un lugar que no es el apropiado. No quiere decir que no sea el apropiado. La OEA decía que era uno de los lugares apropiados. Pero hay que hilar muy fino de cómo se lleva, claro, se lleva adelante. Porque usted ¿qué producción se le puede permitir al costado? Claro, porque si usted va a llevar adelante una obra de esa magnitud, le va a pedir al Estado, tiene que estar seguro que esa obra va a rendir lo que debe rendir, o lo que todos pensamos que debería rendir. Bueno, alcalde, le agradecemos mucho, obviamente, la visita, la información. Es un tema que obviamente no se agota en esta charla, que quedamos en la última reunión del presidente con ustedes y un poco dejamos entrever la propuesta que Vázquez deja para el futuro gobierno, que mucha gente con razón dice, bueno, pero 15 años gobernó el Frente Amplio y todavía deja deberes para adelante, y con cosas importantes como es el caso del río Santa Lucía. Pero bueno, no digo que esto justifique, pero alguna explicación se da con respecto a que los asesoramientos que tenía el presidente Vázquez... Sí, no, y los temas de los lodos venía del año 99 y de más atrás también. Parece difícil de justificar entonces, porque bueno, alguien debería advertir y alguien debería escuchar también esas advertencias, porque no puedo creer que todos los técnicos de OCE, todos los técnicos del Ministerio de Industria, todos los ministerios... No piensan lo mismo no todos. Exacto. Y en algún punto alguien tendría que desconfiar. Pero ¿cómo? Cada vez sale más caro potabilizar, cada vez precisamos más elementos químicos, cada vez el presupuesto de OCE es más importante y no me dicen que está todo bien. Algo raro hay. Alguien debería desconfiar, tener la desconfianza un poquito más alta de la que la tenía. Y sí, yo que en mi criterio acá hay que pensar mucho y coordinar. Ya no puede haber más chacra en el Estado. Es decir, yo esta chacrita no me la tocás, no te metas acá, no te metas allá. Acá hay que trabajar en forma coordinada, cosa que es la debilidad que tiene hoy el Estado y especialmente en este tema. No podemos jugar más porque imaginemos... Y acá hay madera para tocar. Y no tiene patas. Seguro, por eso. Es que Montevideo se quede sin agua 3-4 días. No, el problema no es tomar, el problema es que se hace con las aguas pluviales. Usted tiene que cerrar todos los hospitales, todos los colegios, todas las escuelas, tiene que cerrar todo, no puede jugar al fútbol, no puede hacer nada, porque indudablemente 1,5 millones de personas en algún momento tienen que ir al baño. Y bueno, ese es un problema que también el Ministerio de Salud Pública, que está un poco alejado de todo esto, también debería estar en el tema. Y que, como decías, no hay una conexión alternativa que permita de una manera tratar el agua para beber, para cocinar, y otra para lavar los platos y las aguas. Claro, porque sale del mismo. El agua sale, es potable. Usted riega, lava el auto con agua potable. Riega el jardín con agua potable, no sé, le llena la piscina de la casa con agua potable. Estábamos mal acostumbrados. Bueno, gracias por haber venido, Alfonso. Con la voz del viento, desde sus entrañas desprende un lamento que sube a mi boca y se hace poesía. Para ti, mi río y Santa Lucía.